La Rioja. Un paso más en la lucha contra el abuso sexual. Luego de constantes denuncias de organizaciones feministas y a partir de las movilizaciones convocadas por la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual, el juez Daniel Barría dictó el procesamiento y ordenaría la detención de José Simán, sobrino del expresidente Carlos Menem, quien fue denunciado en 2016 por abuso sexual. Charlamos con la abogada Ana Lozada, quien nos comentó el estado de la causa.